A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You're my number one. Tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Hola. Uy, ando matando esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gente bonita de Station K-Pop, muchísimas gracias por estarnos acompañando en una nueva edición. Algo quise decir, en una nueva emisión de mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify. Y el día de hoy, jueves 26 de enero del 2012, les traigo mucha información. ¿Qué? ¿Pensaste que me equivoqué? No me equivoqué. Hoy en la playlist del día de hoy vamos a hacer un viaje 10 años atrás por el mejor año y el más icónico, tengo que decirlo, en el mundo del K-Pop. Estamos hablando del fantastísimo año 2012, en el que pues tuvimos el boom de la ola Hallyu, el reconocimiento a nivel mundial del K-Pop gracias al Gangnam Style, y por supuesto un año en el que tenemos infinidad de canciones que son reconocidísimas, que si tú las escuchas y mínimo no reconoces una, yo no sé qué haces aquí en este mundo del K-Pop, porque entonces no conoces nada. Y si eres de este tipo de personas, de todas formas, quédate conmigo porque vamos a estar hablando de todos los debuts. Bueno, no tanto, no vamos a hablar a tanto detalle, ¿verdad? Vamos a hablar de esas canciones que pues nos hicieron vibrar en el año 2012. Vamos a hacer un pequeño recorrido por todo el año. Y claro, tú ya escuchaste las primeras tres canciones que abrieron este programa, con tres canciones importantes que tal vez no conocías tanto o no identificas. Y si no lo conoces, te voy a decir quiénes son. JJ Project con Bounce, FKUS con Number One y Xinhua con Red Card. Tú me vas a decir, ¿y esos qué? ¿O qué? ¿Deben salir, no? Pues bueno, son canciones que te mueven, híjole. Vamos a hablar de JJ Project, un dúo conformado por JB y Jin Young, conformado por la agencia JYP Entertainment, que lanzaron este single Bounce en mayo del año 2012. Ellos debutaron después como parte de GOT7 en el año 2014. Para mí fue una joya. Yo si hubiera esperado que JYP Project hubiera avanzado más como una subunidad. Digo, no los volvimos a ver con ese nombre, pero tenemos ahora nuestro poderosísimo GOT7, Jin Young, JB triunfando como siempre, ¿verdad? Luego tuvimos a FKUS, no sé cómo quieras pronunciarlo, ¿verdad? FKUS, que ellos ya habían debutado, ellos nada más lanzaron un nuevo álbum para el año 2012, de donde se desprende esta canción Number One, que fue muy, muy escuchada. A ver, déjenme acordarme de qué mes fueron. Aquí lo tengo anotado. Fueron del mes de abril. Ellos debutaron, ellos lanzaron esta canción bajo el álbum For Century Ultimate Zest. Vamos a ver en qué año debutaron ellos. Para no errarles, debutaron en el año 2010. Y todavía están activos, están bajo la firma de Can & J Entertainment. Yo no sé qué sigan haciendo estos muchachos. Hasta donde sé, la última cosa que sucedió es que en el 2016 terminaron su contrato, pero después de eso no sé si hayan firmado con alguna otra agencia. Vamos a dejarlo como que están en un hiatus eterno, ¿no? Y finalmente tenemos a Xinhua con la última canción Red Carpet, que se libera de su álbum por su 10º aniversario, si no me recuerdo fue su 10º aniversario, The Return, así se llamaba este álbum. Y la canción pues que más reconocemos y que más nos gustó, por supuesto, fue la de Venus. Yo creo que todos lo reconocen. Si no, pues en un bloquecito más abajo se los coloco. También tuvimos Breeding y Hearts. Hearts también es una canción que, si bien no creo que haya sido como tan reconocida, los que conocemos este álbum desde que salió, pues es de las favoritas, ¿no? El álbum tenía 11 canciones y la verdad es que para mí lo que fue Venus y Red Carpet me gustaron muchísimo. Yo no sé ustedes si conocían estas canciones, si no, pues como te digo, quédate, porque de todas formas yo te voy a entregar una playlist que vas a poder escuchar. La playlist se llama 2012 K-Pop, 2012 K-Pop. La persona que creó esta playlist se llama T-R-H-I. Está en Spotify. Tiene 90 canciones, dura 5 horas con 18 minutos. Y sí, efectivamente, tenemos todas las canciones que se estrenaron en el año 2012. Obviamente no están en orden. Y yo sí tengo todo el orden y ya seleccioné también mis canciones favoritas por meses. De hecho, tenía la idea de ponérselas desde que empezaba el programa en orden. Pero no, fíjense que a la hora de la hora dije, no voy a hacer la modificación porque si no, no voy a alcanzar, uno, a poner todas, y dos, me iba a pelear porque pues tengo muchas favoritas por mes, ¿no? Miren, por ejemplo, en el año 2012, perdón, en el mes de enero, tan solo hubieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 estrenos, ¿no? Son 10 álbumes, mini álbumes estrenados. Y de ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 10 son conocidos míos. Ay, qué chido se escucha eso. Conocidos míos y de mis preferidas. Entonces, imagínense para el mes de febrero y para el mes de junio y agosto, que fue cuando más hubo lanzamientos. Es una locura el año 2012. viajemos entonces por este año. Y antes que cualquier cosa, me voy a presentar, soy Corpi. Digo, porque ya tenemos, no sé, unos cuantos minutos de haber empezado y no los había saludado. Muchísimas gracias a todas las personas que se acaban de conectar, que se están conectando, que ya estaban esperando, que me van a escuchar en la repetición, que me van a escuchar en el podcast. Bueno, que no tenemos repetición, prácticamente es el podcast allá en Internet Archive. Pero de todos modos, muchísimas gracias a todas las personas que me están escuchando, que me van a escuchar. Un beso para todos ustedes. Y saludos a toda la gente que está conectada, específicamente a Lilia, que no me falla, a Violet, también está Kiki VIP, está también Chuzone, que por ahí yo creo que se vino de una vuelta, porque siempre se vino de una vuelta. ¿Quién más puede estar por aquí? Yoshi Yu, no sé si se venga a dar una vuelta. Oigan. El DJ Anónimo me pidió un saludo, pero... ¡Ay, me chiveo! Un saludo para usted, mi DJ Anónimo. ¡Qué bonita voz tiene usted! Ya sabe. Tiene una voz muy bonita que así, fíjese, hasta dan ganas de despertarse. Nomás para que me digan, para que me saluden así de esa forma, ¡qué bonito! ¿Quién más se pudo haber conectado? Pues no sé quién más pueda estar aquí. Pero si tú me estás escuchando y faltó que te saludara, pues no seas malita, ¿no? Ahí ponme, oye, Corpi, te faltó que me saludes. Y pues, como no es en vivo, ¿verdad? Te vas a tener que esperar al siguiente programa para que te pueda saludar, claro que sí. Oigan, vámonos a hablar de las noticias. Lo que ha ocurrido en esta semana que no nos hemos hablado y leído. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos mucho de qué hablar y tenemos estrenos, claro que sí, vamos a hablar de todo eso. Vamos a empezar hablando acerca de la salida de Tanaka Koki, del debut de nuevo grupo idol de P-Nation. Ay, a ver, poniéndote en contexto a ti que no sabes nada, que estás como yo, ¿verdad? Bueno. Ustedes saben que hubo un programa de supervivencia llamado SBS Loud, ¿verdad? Donde, en este caso, Don JYP y Don PSY estuvieron como jurados y iban a seleccionar cierta cantidad de chiquitos, ¿no? Para hacer nuevos grupos para su agencia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, Don JYP y Don PSY seleccionaron su grupito de muchachitos. Y en el grupito que iba para P-Nation, o sea, para la agencia de Don PSY, iba este niño Tanaka Koki. ¿Cuál fue la noticia de este niño? Pues que resulta que es muy chiquito, nació en el año 2009, prácticamente tiene 13 años. Ajá. Y toda la gente empezó a decir que, pues, como un niño tan chiquito iba a debutar, que, pues, qué trampa tenía el programa, que escogieron a un niño tan chiquito, que había mucha diferencia de edad entre los demás compañeros del grupo, el grupito donde estaba asignado. Y resulta ser que, pues, ya finalmente P-Nation dio un comunicado diciendo que, pues, Tanaka Koki no va a debutar con el nuevo grupo de P-Nation, que lo van a dejar entrenando un poquito de más tiempo y pues obviamente sí lo van a apoyar para que vuelva a debutar. No nos dijeron si va a debutar con un nuevo grupo, no nos dijeron si va a debutar como solista, pero ahí les va. Yo pienso, ahí les va mi chismecito, yo pienso que sí es posible que vaya a debutar como solista. Puede ser, quién sabe. Hasta el momento sabemos que P-Nation tiene otros... trainees, pero nunca nos han presentado oficialmente a ninguno. ¿Cuál fue el objetivo de haber participado en Loud? Darnos o informarnos que iban a estar estrenando a un grupo de chicos por parte de la compañía, ¿verdad? Sin embargo, ninguno de estos niños estaba como tal dentro de la firma de P-Nation, ¿ok? Entonces, a menos de que después del debut del grupo de P-Nation haya más información acerca de nuevos chicos que vayan a debutar, pues todavía te creo, ¿no?, que Koki vaya a debutar ahí. Pero yo sí opino que debido a la gran cantidad de fans que tiene, porque tiene muchos y aparte en Japón está atiborrado de fans y muchacho, sí pueda ser que le vayan a dar la oportunidad de que debute como solista. No sé. Posibilidad. ¿Quién sabe? Ustedes ahí se acordarán de eso. ¿Qué dicen los internautas acerca de esta noticia de la eliminación de Coqui de nuevo grupo idol masculino de Pin Nation? Pues dice la gente que pues para qué lo escogen dentro del grupo si es que no lo iban a debutar en primer lugar. Ojo que aquí hay que tomar en cuenta que el comunicado que dio Pin Nation es que tanto Coqui como sus familiares, como su familia, estuvieron de acuerdo en no debutar. Mucha gente habla de que fue tal vez una como que una obligación para Coqui, que le dijeron, ¿sabes qué? Tú no vas a debutar. Y que él dijo, pues ya que aquí, ¿no? Mucha gente habla de eso. Pero el comunicado que ofreció Pin Nation habla más de que Coqui mismo fue el que dio la luz verde, o el que dijo que no quería debutar hasta que no estuviera un poquito más grande, ¿verdad? Aparte, si ustedes ven las fotografías del resto de los chicos con él, él es una miniatura al lado de ellos, ¿no? O sea, uno o dos añitos sí hacen la diferencia, ¿no? Como para decir, sangre nueva, ¿verdad? En fin. Entonces, pues por el momento es todo lo que vamos a saber. El niño tiene bastantes buenas habilidades, es muy talentoso. Y pues vamos a ver qué le depara el futuro, si es que continúa con Pin Nation como trainee y debuta finalmente con Pin Nation, o bien, como dicen los internautas, se mueve de agencia y termina debutando en otro grupo que sea como más acorde a su edad. Que realmente yo no creo que suceda esto porque, bueno, todo puede pasar, ¿verdad? No creo que suceda esto recientemente porque, pues, ¿qué agencia va a debutar a niños de 13 años, verdad? Que no sean los Golden Child y que no sean los niños estos, de Dislike, claro. En fin, como otra noticia, también salió la información de que Changsung de 2PM se va a estar casando con una señorita que es 8 años mayor. Para ponerte en contexto, Changsung nació en el año de 1990, por lo tanto tendría 32 años allá en las Coreas. 31, 32, sigue siendo lo mismo. La mujer con la que se va a casar, su prometida, es 8 años mayor, es decir, tiene 40 años. ¿Qué está diciendo la gente de esto? Muchos, obviamente, tienen opiniones favorecidas de esta noticia, obviamente, porque pues todos queremos que sea feliz el muchacho, ¿verdad? Pero otras personas están sacando a relucir que este bodorrio definitivamente es por causa del embarazo. Es decir, que Changsung se está casando de obligado porque la señora, no sé qué sea, pues salió con su domingo 7, ¿verdad? No lo sabemos realmente, esperamos que, bueno, yo espero en lo personal, no soy completamente fan, pero sí me gustan los chicos. Espero que pues realmente sea muy feliz en su vida y que siga adelante y pues que ya forme su familia, porque pues yo veo, ¿no? Uno como fan ve a sus viejos ahí todos añorando familia y esto, y que no lo pueden tener. Y a Changsung que se le presenta la oportunidad, o no que se le presente la oportunidad, sino que ya llegó su momento, que ya puede vivir su etapa de vida, que ya puede cumplir, tener su familia. Pues de repente le vienen a echar odio por esa situación, ¿no? Primero porque pues tiene una diferencia de edad, entre comillas, grande. Y la segunda, que parece más obligado que de ganas. Pero pues realmente nosotros no sabemos lo que piensa, ¿verdad? Entonces no nos queda más que felicitarlo y esperar que pues tenga la mejor vida posible en compañía pues de esta chica y pues próximamente de su futuro hijo. Y oigan, otra cosa de la que tenemos que hablar es que recuerden que la semana pasada les hablé acerca de la nueva forma en la que Victon había emitido su mini álbum Chronograph, creo se llama, Chronograph, sí. Bueno, si tú no te acuerdas o no asististe o no te sabes aquí la historia, déjame decirte que Victon es uno de los primeros grupos de K-pop con esa calidad mundial, ¿no? Que ya no te emite un CD como muchos lo hubieran hecho. Victon, ¿qué hizo? Emitió un pequeño envoltorio con una tarjeta donde tú podías acceder a tu álbum de forma digital, y en ese pequeño envoltorio también venía tu photocard, porque pues eso es lo que todas las fans actualmente están buscando, la photocard, ¿no? Por algo hacen su compradera de discos para vender, encontrar la photocard que tú quieres, y la que no te gusta venderla. Bueno, entonces Victon metió esta nueva estrategia de venta de CDs o de venta de música, que muchos dijeron, pues, ¿qué diferencia tiene de un single digital? Tiene mucha diferencia, amiguito. Digo, no de precio, porque obviamente un álbum a un single digital, pues sí hay mucha diferencia en el precio. Pero, pues aquí prácticamente lo que está procurando es que se cuide el medio ambiente. ¿Qué dicen los fans? Dice, ok, se van a detener de esta forma las premiaciones de los álbumes. ¿Esto va a contar como un álbum? La respuesta es sí, ya Hanteo dijo que sí va a contar como álbum. ¿Se va a detener la premiación de venta de álbumes? No creo, así como Hanteo dijo que iban a contar como álbumes, yo no veo por qué se tendría que modificar la forma de seguir contabilizando estas ventas como si fueran álbumes físicos. A final de cuentas estás gastando en ellos y te están dando un valor agregado que es la photocard. No sé qué piensen allá los coreanos, ¿verdad? Mucha tecnología a final de cuentas, pero le seguían entregando un CD. Esto viene a revolucionar todo totalmente. Dice otra fan, recibo una bofetada de realidad cada vez que veo a la gente desechando sus álbumes después de comprarlos. Esto es mucho mejor. ¿Por qué la gente dice que esto es extraño cuando ustedes nunca han comprado un álbum en su vida? Otra persona dice, NCT necesita algo así. Totalmente de acuerdo. Las fans desmadrosas de NCT necesitan que la agencia, que es SM Entertainment, haga algo como esto, porque SM es uno de los que mayormente ocupan el mercado en ventas, ¿sí? Todavía lidera el mercado en ventas, tiene muchos artistas, saca mucho contenido, pero pues recordemos que recientemente hubo esta noticia acerca de las fans de NCT. Bueno, tiene muchas noticias, de hecho. Que compraron muchos discos de ellos en su último comeback y solamente sacaron las photocards y tiraron el resto de los álbumes a la orilla de la carretera. Entonces, definitivamente, SM tal vez debería de tomar esta estrategia de venta y aplicarla en los próximos comebacks que tenga. Y no solamente ellos, el resto de las agencias deberían de aplicarlo también. Dice otra gente, dice, aquí estaba sintiendo yo lástima por los árboles, pero la gente anda diciendo que no pueden hacerlo. De todos modos, espero que mis bayas haga esto pronto. Esto es tan bueno. Honestamente, ¿quién sigue escuchando a los CDs hoy en día? Yo exactamente decía lo mismo. Y vamos a hablar de unas pequeñas noticias un poco tontitas. Déjenme decirles que hay una cadena de comida en Estados Unidos llamada Chipotle, que allá en Estados Unidos tiene el anuncio como Chipotle, sí. ¿Qué pasó? Pues resulta ser que en un video de Bangtan, o sea, de BTS, para quien no lo sepa, Jungkook, el integrante Jungkook, dice, ¿este es Chipotle? ¿Qué es esto? Chipotle, porque no podía pronunciar la palabra Chipotle. A raíz de este pequeño video, la cuenta oficial de la cadena de comida mexicana Chipotle se cambió el nombre. ¡Qué tontería! Se cambió el nombre a Chipotle. ¿Puedes creer esto? Y a raíz de esto, los comentarios de los fans fue, ¿por qué Chipotle no viene a Corea? Y todos, la comida de ella es muy buena. Esto es una prueba del consumismo al que nos estamos sometiendo todos actualmente gracias a la ola del K-pop. Gracias al Hallyu. Estamos, bueno, siempre hemos estado rodeados del consumismo, pero esta es una prueba de eso. Que uno de los actualmente idols con mayor fama y seguidores haya tenido un error, que se haya visto tontito de cierta forma, y haya hecho que la cadena relacionada con eso cambiara solamente por estrategia de marketing para que los seguidores de este idol también tuvieran relación con la cadena. Wow, se me hace increíble. Mi cerebro en el momento en el que lo leí dijo, ¡boom! Güey, así se ganan los seguidores, súper rápido. Y así te ganas el amor de los fans, claro que sí. Y claro, ganas más dinero. En fin, otra noticia tonta que tuvimos ahí por el fin de semana, déjenme contarles, es sobre SM. Es que el edificio Acrocell Forest, que es donde actualmente se encuentra SM Entertainment, y no solamente SM Entertainment, también hay otras empresas que tienen su lugar ahí. Pues por ahí nos dieron el reporte, o dieron el reporte de que el edificio se movía, se balanceaba. Eso fue el 20 de enero más o menos. Las compañías que estaban ahí también, que alquilan el edificio, pues sí les dijeron a sus trabajadores que no fueran, que no salieran, que se quedaran en casa, que trabajaran desde allá. Y los trabajadores de SM Entertainment empezaron a denunciar que ellos por su parte no habían recibido pues ningún tipo de aviso que les dijera que no fueran, al contrario, los hicieron ir a trabajar. Estando sobre el edificio, pues los trabajadores reportaron que pues sentían las vibraciones, el movimiento del edificio, y pues que estaban luchando contra el pánico porque pensaban que este se iba a desplomar. Las causas hasta el día de ayer no habían sido como tal esclarecidas, o no habían indicado de qué se trataba o por qué se estaba moviendo el edificio. Pues déjenme decirles que SM Entertainment, no sé si mandaría, no sé, a final de cuentas la constructora del edificio y el Ministerio de Tierras pues iniciaron la investigación para evaluar cuál era la seguridad que estaba teniendo el edificio, y los resultados pues anunciaron que se debía a las prácticas de baile que estaban teniendo en ese. No sé cómo tomar eso. Los expertos sugirieron, que las vibraciones que ocurrieron o que hicieron que el edificio Acrocell Forest se moviera fueron debido al resultado de la resonancia. ¿A qué se refiere esto? Dice aquí lo que compartieron estos señores que hicieron las pruebas, es que la resonancia es el aumento de las vibraciones cuando las frecuencias externas chocan con las frecuencias de un objeto, es decir, el movimiento o las alas de baile tenían ruido, tenían movimiento. Todo este movimiento se guardó dentro de la estructura del edificio y hizo que en estos días se generara pues esa vibración en el edificio, ¿no? Ay, jole, no, se me hace un poco difícil. Digo, ¿qué tan grande puede ser la SM Entertainment? Perdón, ¿cuántas salas de ensayo puede tener? Sí te creo que estén ensayando todo el día, pero se me hace excesivo que suceda esto. Sin embargo, dicen que en el año 2011 otro edificio llamado Tecnomart, de 39 pisos, también tenía vibraciones. Y que había una clase de gimnasia de Tebo con unas 20 personas en el piso 12. Las vibraciones efectivamente comenzaron en el piso 12 y de ahí fueron aumentando. Entonces, del edificio de la SM dicen que ocupa del piso 6 hasta el 19. Y de esos 6 al 19 tienen 4 pisos que tienen las salas de práctica de baile. Entonces, están comparando lo que sucedió en el año 2011 con el edificio de Tecnomart con lo que está ocurriendo con el edificio de la SM Entertainment. ¿Tiene lógica esto acaso? ¿Ustedes le ven algo de lógica? Yo la verdad es que digo, está un poco raro, tal vez puede que no sea como tal la respuesta a lo que ellos están sintiendo, pero ciencia es ciencia, todo puede pasar. Vamos a hablar acerca de los ganadores del Seoul Music Awards en su edición número 31. El gran premio, el Daesang, lo obtuvo en NCT 127, perdón, y en NCT Dream se llevó el premio a mejor álbum. Mejor canción la recibió IU, mejor artista mundial se lo llevó BTS, que por cierto, NCT 127 desbancó a BTS de ganar por cuarta o quinta vez el Daesang, o sea, el gran premio, el mero mero, el buenísimo. Y pues creo que ni ellos lo sabían, ni ellos lo esperaban, porque pues los chicos estuvieron compartiendo a través de redes sociales su emoción por haber recibido este premio. ¿Qué otros premios se entregaron? El Bonsang premio principal lo recibió en Hypen, Haze, Brave Girls, Oh My Girl, Kang Daniel, aespa, 80s, NCT, The Boys, Lim Jung-un, BTS, Seventeen y IU. Como mejores intérpretes, Stacy y Enhypen recibieron el galardón. Como mejor host, Lim Jung-un también. Mejor trot, Lim Jung-un. Mejor balada, Wendy de Red Velvet. Híjole, gracias. Mi Wendycita, por fin le entregaron algo. El mejor R&B y hip hop fue a cargo de Hyuna, que por cierto yo no sé si ustedes vieron la presentación de Hyuna en solitario y la presentación que tuvo con Don. Yo no sé si fui la única que lo notó así o tal vez no conozco las expresiones faciales de Hyuna, pero hasta donde yo la había visto, en ninguna presentación ni reciente ni antigua la había visto con una cara de sufrimiento al hacer sus coreografías. Vuelvan a ver el video y chequen sus expresiones para que me digan si sí o no es cierto lo que les acabo de comentar. Cuando se mueve muy drásticamente o que se levanta del suelo, se ve como que su cara una seriedad que dices, algo anda mal. Lo mismo con el baile de junto a Don. Se ve su cara de, no de sufrimiento, pero se ve tan seria. Y los pasos son tan flojos, la coreografía es tan floja que yo no sé si lo hizo porque normalmente sus pasos son muy enérgicos o realmente estaba cansada. Ustedes véanlo y júzganlo y me dicen, eso fue lo que yo pensé al momento de verlo y sí dije, algo le pasa. Espero que sean buenas noticias, quién sabe. Ya no voy a decir nada porque si no van a decir, ¿qué quieres decir con eso? Pero no sé, la verdad, no sé. Descubrimiento del año, regresando a las premiaciones, se lo entregaron a Lang Lee. Premio de popularidad en Corea se lo entregaron a Lim Jong-won. El premio de K-Wave se lo entregaron en esta ocasión a EXO por fuera de Corea. O sea, el impacto que ha tenido un grupo en el Hallyu fuera de Corea. El premio U Plus Idol Live es para BTS. Premio especial del jurado para Jung Dong-ha. Rookie del año para Imujin, Omega X y Ipex. Y ya, fueron todos. Hay muchos comentarios al respecto. La verdad es que las premiaciones actualmente han sido muy extrañas. El día de mañana vamos a tener otras, si no es que es en el transcurso de la madrugada de hoy. A ver cómo notamos esto. Ya muchas premiaciones han sido criticadas por las alineaciones. Vamos a ver qué pasa en la de el día de mañana. Debuts y regresos. Vamos a hablar de ello porque se me está yendo el tiempo y si no, no voy a acabar. Nature regresó con la canción Rica Rica, que ya la escuchamos de fondo hace un ratito. Por ahí a inicios del día 24 de enero los fans estaban reclamando que querían que la empresa se disculpara y cambiara el concepto de las chicas de Nature, porque el baile que estaban presentando en los teasers sugerían que hacían apropiación cultural a movimientos del baile africano Shaolin, y pues que tampoco les gustaba el maquillaje que estaban utilizando porque se veía como exótico. Sin embargo, la agencia pues dijo, me vale 3 kilos 800 gramos, vamos a lanzar el regreso de Nature con Rica Rica. Y debo decirles que pulgar arriba, me encantó la canción, se los voy a colocar de hecho en el primer bloque musical. Vamos a escuchar 4 canciones de Stenos. Obviamente va a ser Rica Rica Pentagon, bueno, Rica Rica de Nature, Pentagon con Feeling Like. Les voy a agregar a Kihyun con Love Story y a Jane con Plus and Minus. Perdón. Craxi también ya confirmó su debut con su segundo mini, su debut, oiganla, su comeback con el segundo mini álbum Craxi Universe. Craxi tuvo un debut medio extraño. Ellas fueron las niñas que se confundieron con Pixie. Pero bueno, las niñas de Crack sí van a estar, son 5 chicas, van a estar regresando el 24 de febrero con la canción principal Dance With God. Yo ya vi las imágenes, las primeras imágenes que han surgido de este regreso, y la verdad es que no se me hace tan interesante. No sé, juzguen ustedes. BBs. El nuevo grupo formado por Unha Shinbi y Umji X G-Friends ya van a debutar, perdón, oficialmente el 9 de febrero con el primer mini álbum Beam of Prism. Ya tuvimos un pequeñísimo adelanto de 5 o 6 segundos con el logo, el logo de BBs y lo que va a ser como el logo también de Beam of Prism. Entonces, pues nos toca esperar para ver qué es lo que nos va a traer este debut el 9 de febrero. El nuevo grupo de chicas de JYP ya nos confirmaron que se van a llamar Nice to Mix You. No, no se van a llamar así. Realmente eso es lo que significa las iniciales o el acrónimo NMIX, Nice to Mix You. Ya puedes seguirlas en sus cuentas oficiales en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Las buscas igual como NMIX con doble X al final. NMIXX. JYP se saca unas jaladas bien chidas de nombres. Jane, una de las canciones que vamos a estar escuchando ahorita en el primer bloque musical, ex miembro de Lovelies, ya debutó también como solista con su nueva empresa con la canción Plus and Minus. La vas a escuchar en el siguiente bloque, junto con Kihyun de Super Junior, que liberó por fin el último tema del proyecto Love Story. Así se llama la canción, precisamente Love Story. Que por cierto, si tú no te sabes de qué va todo este proyecto, alrededor de un año Kihyun lanzó canciones por cada estación del año, relatando la historia de amor de una pareja, cómo se conocen, cómo empiezan una relación, cómo atraviesan su vida por esa relación y cómo se separan. La verdad es que Kihyun no deja de sorprendernos a nadie. Y si tú quieres conocer las otras canciones que lanzó, te los voy a mencionar. Es Moving On, Dreaming, They Start Together, Coffee y finalmente Love Story. Son 6 canciones en total. Sí, 6. A pesar de que te dije que eran por las estaciones del año, aún así él nos regaló 2 canciones más. Y sí, sí están acorde de las estaciones. La verdad es que ese proyecto me ha gustado mucho. Y el álbum lo voy a comprar. Y ya cuando lo tenga se lo voy a enseñar. Claro que sí, porque es una belleza. También nos enteramos que la empresa Xinhua Media va a estar debutando un nuevo grupo de chicas pues tipo global. Hasta el momento ya nos dieron a conocer 5 trainees, entre ellas 2 extranjeras, llamadas Kami e Irene. Las coreanas van a ser Darwin y Kumbal, y hay otra más que no sabemos todavía cómo se llama. Todavía no sabemos cuál es la fecha de debut de este grupo, pero sí sabemos que es de la agencia Xinhua Media y K-Music. Epic High también anuncia su regreso con la segunda parte de su álbum Epic High Is Here. Los vamos a tener de regreso en 14 de febrero. Y también no te olvides que el 16 de febrero regresa Bonho con su mini álbum Obsession. Ya termino aquí. Vámonos con el primer bloque musical. Te voy a dejar con Pentagon, Feeling Like, Rica de Nature, perdón, Kihyun con Love Story, Jane con Plus and Minus, y te voy a agregar una canción que espero que te guste, que es Sunny Here con The Grasshopper Song. Voy y vengo. Disfruta de esta música porque ya no vas a volver a escuchar mi voz en un buen rato. Así es que ahí ya date, vámonos. You got me feeling like you. 넌 내 심장을 뛰게. I don't want you to know. 내 배는 attitude 잠을 줄 아는 자세 No I love you too 식상한 멘트와 함께 우리가 모두 매일 하고 싶어 노화는 몰아두 내 갤러리 오지 갈라테야 고독한 눈빛도 어찌 아름다운가 피와 살 느껴버렸다 살며시 허리춤 부여잡아 I want you want you want you want you 이대로 와 And I know you yeah, know you yeah, know 원하잖아 Yeah 내가 이끄는 대로 움직여 You got me feeling like You got it You got it You got me feeling like You got it You got it You got me feeling like Let's touch 깨워 노란 삶 술과 빛으로 잠긴 다음 저기는 꿈의 밤 온몸에 붉은 빛이 돌아 더디게 blue love is like a bomb 껌처럼 붙어라 kiss and hug 헛돌지 않아 더 뜨거워지지 내 속 안에 너를 세운 눈빛에 너를 가득 담을게 Me and you 꽉 참아 Got me feeling like I got it She got it

아주 오래된 소설을 꺼내어 처음부터 다시 읽어본 얘기가 왜 다르게 느껴지는지 때 묻은 첫 장을 넘겨 거전 속의 주민공 그들처럼 우리 기억을 다시 써볼까 해 특별할 것 없던 사소한 너의 하루와 뒤척이던 긴 밤도 모든 게 사랑이었단

Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Everything I need is on the ground. Tú escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso con ustedes y espero que hayan disfrutado también del bloque musical. Voy a platicarles un poco acerca de por qué decidí en esta emisión del día de hoy hablarles acerca del año 2012 y de los lanzamientos que teníamos. Andaba yo bien simple navegando por la internet, ¿verdad? Por las internetas, por YouTube específicamente. Y estoy siguiendo un canal que se llama Cable Entertainment. Este canal pues sube muchas recomendaciones, sube pues toda la información de los estrenos, sube demasiadas cosas, abarca demasiadas cosas. Y subió en días pasados un video de las canciones que van a estar cumpliendo 10 años en este 2022. O sea, lo mejor del año 2012. Es increíble porque son 30, casi 30 minutos de 15. O sea, un exacto de 15 segundos de esas canciones que fueron lanzadas en el año 2012, que tú lo escuchas y dices, wow, todas me las sé. Eso es lo que hace al año 2012 como uno de los mejores años dentro de la industria del K-pop. Tuvimos, hice el conteo, sí lo conté, 46 debuts de nuevos grupos, incluyendo los grupos conocidísimos EXID, EXO, AOA, VAP, B2B, Crayon Pop, New West, Luna Fly, Hello Venus, Glam, que a lo mejor ustedes no ubicarán tanto, pero los que somos de la vieja escuela sí. Girl Generation, TTS, es una subunidad de la agrupación original Girl Generation. Fiesta también estuvo, CIA o CIA, estuvo Wonder Boys, que era la antítesis de las Wonder Girls, que también a lo mejor a ustedes no les suena, pero uff, qué grupazo. Debutó VIX también, debutó Tasty, debutó Taiti, Spica y ya. En debuts solitarios tuvimos el debut de Ailee, de Anda, Baekhyun, que Baekhyun es también una de las solistas de las que casi nadie habla, pero que todo Corea conoce, porque es de las solistas que mejores lanzamientos ha tenido y consecutivos, y recientemente, de hecho, si no mal recuerdo, esta semana también estrenó. Debut de Juniel tuvo una colaboración muy importante con Junhwa de CNBLUE, que todo el mundo conoce y de hecho es una de las canciones que va a estar sonando aquí de fondo. También tuvimos el debut de EHI, de Loco y hasta ahí. Son como que los grupos que tú más has de conocer. Obviamente, así como se debutaron nuevas agrupaciones y nuevos solistas, hubo grupos y hubo gente que dejó de existir. ¿De quién hablamos? 2MB, Big Mama, Black Pearl, Broken Valentine, Loveholics y T-Max. Acerca de Broken Valentine, es un grupo de rock que en varias ocasiones ya te hemos recomendado por aquí por Station. Y que también en el mes de, me parece que fue abril, lanzaron una última canción, no es cierto, una penúltima canción llamada Shade. Que a mí en lo personal me gusta mucho, te la recomiendo que la escuches. Big Mama también era un grupo de chicas que afortunadamente también acabamos de enterarnos que va a estar regresando ahora en este año 2022 para festejar aniversario. Obviamente el grupo pues ya como tal no existe. Ya chao, bye bye, charito. Pero pues en este año va a estar regresando. Déjenme ver si tengo aquí la información a la mano para platicarles cómo va a estar. Dice Kakao Entertainment reveló que el 10 de febrero la banda grupo de chicas Big Mama lanzará un álbum de larga duración llamado Born. Born marca el primer álbum de larga duración de Big Mama en 12 años, luego de su quinto álbum de larga duración titulado 5, perdón, lanzado en el año 2010. Big Mama estará regresando después de 8 meses desde el lanzamiento de su sencillo One Day More en junio del 2021. En particular, Born revelará la historia de origen del grupo de Big Mama, despertando la curiosidad. Born es probable que haga mostrar a Big Mama colores vocales sobresalientes y armonía única en el grupo. Les recuerdo que este lanzamiento de Born va a ser hecho el 10 de febrero a las 6 de la tarde, hora de Corea del Sur. Por cierto, esta canción que están escuchando de fondo, FT Island con Trevor Lee. Escuchen. Díganme que cuando salió, más de una de ustedes no estuvo traumada con ese video. Muchos no lo entendían, incluyéndome, yo no entendía muy bien como que el contexto del video. Pero ahora que estoy como que ya más grande y menos tonta, ¿verdad? Claro, tengo que decirlo. Era muy inocente en ese entonces. Entendí muchas cosas. Si tú modificas el pasado a fuerzas, el pasado se cobra esa modificación. Esas son otras ondas, pero bueno. También en ese video de Soberly de FT Island vimos a esta niña. ¿Cómo se llamaba? Esta niña de AOA, Sohyun. Ajá, a Sohyun de AOA siendo parte del video musical, protagonista del video musical junto con Honky. Ok, hablemos acerca de los lanzamientos que hubieron en el año 2012. Te voy a recordar nuevamente que la playlist en la que basamos este programa precisamente se llama 2012 K-Pop. Va de la mano con el video que te comenté que vi en YouTube, porque esta playlist también agrupa, recopila todos los lanzamientos que se hicieron en el año 2012. Son 90 canciones, dura 5 horas con 18 minutos y te voy a estar dejando el enlace en el chat de pedidos. ¿Qué se estrenó en el mes de enero del 2012? Estrenamos, Tiara, regresó con el álbum Funky Town, de donde se desprende la canción, las canciones que todos conocemos, Lovey Dovey y Cry Cry. También regresó NSYUNGGI con Neo Spirit, Teen Top con It, que de ahí se desprende la canción Get Crazy, que también ya escuchamos en bloques anteriores, no en bloques musicales, pero sí en la intervención pasada. Estrenó In Black con 100% Bird, de donde podemos sacar This Is War, que también ya la escuchamos de fondo. Todas las canciones que estás escuchando de fondo son canciones estrenadas en el año 2012, para que no se te vaya a pasar. Y estuvo también Wonder Girls con Wonder Party, de la que podemos hablarte de Like This, esta canción que todo el mundo conocemos también. Salió también Sunny Hill, que por cierto es mi recomendación de la semana para que vayas a escuchar la música que Sunny Hill trabajó desde su debut en el año 2010. La canción que yo te seleccioné, perdón, y que te coloqué en el bloque pasado se llama The Grasshopper's Song. The Grasshopper's Songs, del álbum The Grasshopper's. Este grupo Sunny Hill es un grupo mixto. Eran originalmente tres chicas y un chico. El chico era el líder. Posteriormente se unieron dos chicas más y es cuando se lanza este álbum de The Grasshopper's Song. Perdón, de The Grasshoppers y la canción principal de The Grasshopper Songs. Mi recomendación de ellos es porque cuando está este chico, que por cierto es productor actualmente, ha tenido que ver con algunas de las producciones de Hyuna, de Block B, de... no me acuerdo quién más ha tenido que ver este chavo. Pero cuando estaba él, la música tenía un tinte muy oscuro. Y si tú escuchas las producciones recientes que ha tenido con artistas, te das cuenta que tienen como que su toque. En general, a mí lo que me gustaba de este grupo es que tanto sus videos como sus canciones eran fuera de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y es que en el 2012, pues casi todo lo que nos encontramos en ese año era con esos tintes. todo era totalmente diferente a lo que nos tenían acostumbrados. Sin embargo, lo que los diferencia de otros grupos es que ellos como que tocaban un tinte muy macabro, muy místico, muy extraño, sin ser desagradable. Ojalá y te puedas dar una vuelta por la videografía de Sonny Hill. Así se escribe S-U-N-N-Y-H-I-L-L, Sonny Hill. El género que principalmente tocaban era la balada y el dance. Así es que sé que te van a gustar. Espero que hayas disfrutado también de la canción de The Grasshopper Song, que es una de mis favoritas. Tienen más canciones, pero te voy a dejar de tarea a ti que los vayas a escuchar. En enero también regresó Wanted con el álbum Vintage. Debuta VIP con la canción Warrior, con el álbum Warrior, perdón, de la cual podemos obviamente desprender la canción con el mismo nombre. Regresa Dasha Beat con Hit You, que también tiene una canción buenísima, una versión remix en ese álbum que a mí me gusta mucho, que es Hit You precisamente. Qué tonta, ¿verdad? Y tenemos el regreso de FT Island con Grown Up, de donde se desprende esta canción Severely. En el mes de febrero regresa Seven con un segundo mini álbum titulado Seven Second Mini Album, de la cual estás escuchando la canción que está de fondo, que se llama Somebody Else. Y también yo rescataría la canción de When I Can Sing, que también fue un video promocional. A mí en lo particular Seven me gusta mucho, es uno de los artistas que desearía con todo el alma que regresara, y espero que lo haga, porque tenía una capacidad vocal increíble. Y aparte, pues en ese entonces, bueno, años antes, en el 2009, 2010 creo, lo vimos como actor con una drama que se llamaba El Príncipe, no sé qué. Bueno, era una de las sagas de Gong. El chiste es que era como el típico niño pobre que de la nada descubre que es de la realeza, ¿no? Recomendado. También en febrero regresó Block Vic con Welcome to the Block. Posteriormente ellos estarían sacando un repackage de este álbum, Welcome to the Block. De ese álbum podemos desprender sin duda a Nalina y la canción Action, que todos conocemos a Nalina. ¿Quién no? Y por supuesto Action es una de mis canciones favoritas, que no es tan conocida si no eres un seguidor de Block V, pero si en algún momento llegaste a escuchar los mini especiales, te agregué esa canción porque pues no podía faltar. Hubo un grupo también que se llamaba Five, se escribía como F-I-V, así se pronunciaba Five, que lanzó una canción balada llamada Thank You. Te la voy a recomendar también, ojalá y la puedas escuchar. Regresó Jay Park con New Breed. Jay Park y ese video de New Breed es muy extraño. Hagan de cuenta que unimos lo que es el pintarse la cara de calaverita del 2 de noviembre con Jay Park y boom, tienes New Breed. No es una canción que a mí me guste, pero pues no. Es Jay Park. Digo, a veces ha quedado cosas buenas, a veces no. Tuvimos también el regreso de Spica con Russian Bullet, canción que me encanta, y también de ese álbum se desprendió otra canción que se llama Painkiller, que fue lanzada en el mes de marzo. A mí Spica no me llamaba tanto la atención en ese entonces, ahora las vuelvo a escuchar, los veo en un video y digo, Spica tenía esa sensación de K-pop de vieja escuela, definitivamente. También regresó M Street, con My Angel, es otra canción balada que te recomiendo. Regresó Kiwi con I Need You, Miss A con Touch, del cual se desprende por supuesto la canción Touch. Regresó Brave Girls con Re-Issue, de la cual te voy a recomendar que vayas a escuchar Nowadays You. Nowadays You, esa canción me gusta mucho. Es más, creo que te la voy a poner, pero no sé si en un bloque o hacia el final. La voy a buscar. Regresa también Big Bang con Alive, que albumzazo, oigan, albumzazo ese de Alive. Ustedes bien saben qué canciones salieron de ese álbum, si no, te los comento. De Alive se desprende obviamente Blue, Love Dust, Bad Boy, Ain't No Fun, Fantastic Baby y Wings. Tuvieron una edición repackage donde agregaron Monster, que es un video así, video y agregaron Bingle Bingle y la canción Ego, o sea, Ego. De mis favoritos, ese fue uno de mis álbumes favoritos de ese año. Sí, sí, yo lo admito, yo tenía este corazón de chaca, ¿no? Me gustaban los Big Bang. Pude haber sido VIP, pero me ganaron. Ok, marzo, vamos a marzo. Había un grupo de chicas que se llamaba Serial, C-Real, así, C-Real, que sacaron un álbum que se llamaba, mini álbum, creo que más bien era single, que se llamaba Love Diary. La verdad es que a mí no me gustaban, no me da gusto que se hayan separado o que se hayan perdido en el anonimato, pero la verdad es que no me gustaban mucho. Nine Muses regresó en el mes de marzo con Sweet Rendezvous, de la cual obviamente podemos sacar la canción super cancioncísima de Ticket. Esa no nos puede fallar. Si eres conocedor del K-Pop, Ticket debe de ser una de tus canciones que está en tu playlist, así como que sí o sí. Aunque no te gusten las Nine Muses, Ticket la debes de tener porque es una mamadota de canción. Lo mismo lanzaron Figaro, que Figaro pues no me gusta tanto, pero pues tenemos Ticket, ¿no? O sea, Figaro no me gusta, pero tenemos Ticket. Hay muchas buenas canciones en ese álbum de Sweet Rendezvous. Ojalá y lo puedas escuchar, ojalá y te puedas dar una vueltecilla ahí por su playlist en YouTube, o incluso buscarlas en Spotify, o bien irte a la playlist 2012 K-Pop o 2012 K-Pop. Ahí te vas a encontrar muchas más canciones de Nine Muses. Amo a Nine Muses. 2AM también estrenó en marzo con Ways of Love feat. Scott Fitzgerald. B1A4 también lanzó Ignition. De B1A4, perdón, yo rescataría, súper rescataría la canción de Baby I'm Sorry. Me encanta, y de hecho también la vas a estar escuchando aquí de fondo musical. Regresó también Money con The Boys Becomes Adult. Money es una banda, pues, no estoy segura si es banda o es un chico. Yo entiendo que es una banda. Esa canción también me gusta, The Boys Becomes Adult. Ojalá y la puedas dar una vista. Te va a gustar. Regresó Shinhwa con su álbum de aniversario The Return. Ya te comenté qué canciones salieron de ese álbum, conocidísimas, Venus y Red Carpet, que ya la escuchaste. Regresó Sea and Blue, de donde yo puedo rescatar la canción de Hey You, que también por ahí te la puse. Y regresó Spica con Painkiller, que ya te la comenté un rato antes. En abril, B2B debuta con Bunk Beat. Me encanta ese álbum. Ese álbum debut de B2B, te lo recomiendo totalmente. Es de mis álbumes favoritos. Tenemos Insane. Después sacaron un como repackage, donde agregaron la canción de Irresistible Lips. También me gustó mucho. Y otra que rescataría sería Father, pero eso es como para más los fans, no sé ustedes. Debutó EXO K, la subunidad coreana de EXO, con Mama. Increíble esa canción. EXO en ese entonces no me gustaba, me caían gordos porque era un grupo súper sobrevalorado. Y más me dio más coraje cuando ellos sí les llenaron de premios y a mis super viejos los mandaron al sótano porque ya no les querían entregar premios. Ahora los respeto, los disfruto y los agradezco. Aunque me da mucha pena que también, por toda la situación que han tenido de noticias, ¿no?, acerca de sus miembros, pues ya estén metidos en el sótano. Y ahorita el ganón de todo sea Keisito y Baekhyun, que pues, está en el servicio militar, pero también se lleva las buenas. Es uno de los conces de la SM. Tuvimos también el lanzamiento de Sistar con Alone, canción que si no conoces te vas a ir al infierno por no conocerla. Regresó también Baechigi con Two Guys. No me preguntes de esta canción porque no me acuerdo mucho de qué iba, la verdad. Según me acuerdo, Baechigi eran dos vatos que cantaban hip hop, pero no me acuerdo de qué iba la canción Two Guys. Supongo que no me gustó porque no me acuerdo. Regresó también Daybreak. Daybreak era una banda también de rockcito, con la canción Space in Some. que la verdad no me acuerdo de ella, no te voy a mentir. Regresó Yukis con Doradora, que Doradora es uno de los álbumes que tiene cantidad de canciones joya, la verdad. Yo me peleo con ese álbum porque no sé si meterte Doradora o meterte For You o meterte Amazing o meterte TikTok, no sé. Hay muchas canciones buenas, perdón, hay muchas canciones buenas en ese álbum. Que realmente es un mini álbum, no un álbum, pero bueno. Yo confundiéndome. Regresó VIP con el Repackage Power. FQs, que ya lo escuchaste con la canción que rescatamos, llamado Number One, que ya la escuchaste inicialmente. Estuvo Park Ji Young con Spring, o sea, se Park Ji Young J.Y. Park, por si no te sonaba. Your Generation debuta con la subunidad TTS y la canción Twinkle, que rompió charts. Y por supuesto, Block B regresa con No Repackage, Welcome to the Block. En el mes de mayo, JJ Project hace su debut con la canción Bounce, que fue un hitazo. A-Pink lanza el álbum One Annie, o Un Annie, no sé cómo se pronuncia, del cual por supuesto que vamos a rescatar la canción de Hush. También debuta Hello Venus con la canción Venus, que es de mis favoritas. Hello Venus era un grupo que me gustaba mucho. Ya después de cuando se sexualizó, ya dije, Nel Pastel, no me gustan, gracias. La banda Broken Valentine lanzaba Shade. Esta banda, híjole, cómo me encantaba. IU también lanza Spring of a 20 Year Old, la cual yo rescato. Peach es de mis canciones favoritas de IU. Me encanta. Junsu de JYJ, anteriormente TVXQ, lanza Taranta Alegra. Es una de las canciones que yo no conocía, que conocí aquí en la radio y que dije, wow, qué canción. Infinite lanza Infinite Eyes. Es uno de los mejores álbumes que ha tenido Infinite, del cual podemos desprender sin duda The Chaser y I Like You, Feel So Bad. No sé qué otras canciones te gustaría rescatar a ti. También estaba Dalmatian, lanzó el álbum State of Emergency, de lo cual yo rescataría E-Air, que te lo voy a poner en un bloque musical próximamente. También surgió un álbum recopilación con la selección de los miembros de 2PM, se llamaba 2PM Member Selection, donde encontramos muchas canciones que fueron lanzando desde su debut hasta pues ese año. Gina lanzó una canción llamada Bloom. Si tú no conoces a Gina, era la niñita esta de Cube, que te digo que se metió en líos de líos sexuales. Y aparte de que la niña pedía dinero a cambio de guardar silencio. ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó. Bueno, esa niña es la que hizo su despapaya ahí en Cube. B2B regresó con Born to Beat, una versión especial. Y B1A4 también regresa con Ignition, una versión especial. Y MIB, estos chicos que también me encantaban mucho, regresan con Illusion. A mí, MIB es de mis grupos favoritos. Y hace poco, hace como unos 3-4 años, lanzaron una última canción. Y después de eso, no supe nada más de ellos. Era un grupo que me gustaba mucho. ¿Era grupo? Pues sí, más o menos. Era un cuarteto, más bien dicho. Ya después como que cambiaron mucho su estilo. Junio, lanzamientos de junio, se viene lo bueno. Big Bang lanza el repackage de Still Alive. Teen Top lanza un nuevo álbum que se llama Artist. Yukis lanza el álbum especial de Special to Kiss Me. Dasha Beat regresa con Bang Bang, canción Sasa. Juniel debuta con My First June, canción colaboración con Junhwa. Progeny lanza Timeless Begins, de la cual yo rescataría Lady, no me acuerdo cómo se llamaba o pronunciaba eso. Te lo voy a estar poniendo igual. FX debuta con su... No debuta, perdón, lanza su iconiquísimo álbum Electric Shock, un hitazo. Boyfriend lanza Love Style, de la cual recuperamos Janus. After School lanza Flashback, también una canción sasa. Too Big lanza Human. Yukon, de 2AM lanza I'm the One. Sistar lanza Loving You, una canción que también el corita Julio se viene aún así lo bueno. Tiara lanza Day by Day, esa canción me encanta. Super Junior lanza Sexy Free and Single. Halloween, Venus, perdón, lanza Like a Wave. Sia regresa con Spectacular. Woohyung de 2PM lanza 23 Male Single, de la cual yo absolutamente te recomiendo Sexy Lady. Let Apple lanza Run to You, canción principal también con el mismo nombre. Newest lanza Action. O sea, imagínate, yo estoy regresando en el tiempo con esto. Psy lanza Psy 6 o 6 Rules, de la cual obviamente se desprende el himno de K-pop Gangnam Style. NS Youngie lanza Skinship. VIP lanza No Mercy. Cyclone lanza Not Alone. De Cyclone yo te rescato lo que viene siendo Alone o Solo, te la voy a poner también. Beast lanza Midnight Sun, de la cual me encanta Beautiful Night, y por supuesto la canción también Midnight Sun es de mis favoritas. BoA lanza Only One, tú conocerás esta canción, pues famosísima por su colaboración que tiene con varios de los chicos de SM, sobre todo con Taemin. Y Chaos lanza Razor. En agosto, D-Unit lanza Welcome to Business. Super Junior lanza la versión de Package de Sexy Fruit Single con el video SPY. Tasty lanza la versión Person. ¿Qué dijo? Tasty lanza el álbum Spectrum. Evil es un grupo de chicas que me encanta, que también es dance. Lanzan el álbum Let Me Explode, de la cual absolutamente yo rescato We're a Bit Different. Te la voy a poner porque me encanta esa canción mucho. Y XID lanza Hippity Hop. Sufre un cambio de miembros. Las miembros con las que iniciaba se salen del grupo, debutan en otro grupo, meten a otras más y lanzan Hippity Hop, de la cual obviamente rescatamos I Feel Good. Te la voy a poner. A7 lanza Rising Sun. Phantom lanza Phantom City. Able lanza Mystery. 2X lanza Double Up. Kara lanza Pandora, otra de las canciones que te debes de saber sí o sí. Sia lanza Phoenix. VAP lanza Crash. Y Fiesta lanza Pista. En septiembre regresa Tierra con Mirage. O sea, las tierras desde enero están lanzando música, no inventes. Becca June lanza Unbreak. FT Island lanza Five Treasure Box. B2B lanza Press Play, que este álbum tiene una colaboración precisamente con Gina, que es joyita. Orange Caramel regresa con Lipstick, una de las canciones que también marcaron el año 2012, lo que fue Gangnam Style y Lipstick, de las mejores canciones. G-Dragon regresa como solista con One of a Kind. Secret lanza Potion. Secret también es un grupo de chicas que escuchas y dices, wow, totalmente vieja escuela. Yukis lanza la canción Sasa Stop Girl. Anna lanza Hypnotize. Now lanza Prince of My Soul. TVXQ lanza la canción de todas, Catch Me. Vámonos para octubre. Big Star lanza Blossom. Gain lanza Talk About Us. Tú te acordarás de Gain y este álbum. Bueno, tal vez en álbum no, pero sí de la canción Bloom, canción que dio mucho hay que hablar por su sexualización. Ten Centimeters lanza ¿cómo se llamaba esa canción? ¿Cómo se pronunciaba? Bueno, estaba como 2.0, no me acuerdo. K-Will lanza The Third Album, de donde se desprende ¿cómo se llama esta canción? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta canción de iconiquísima? Please Don't. Miss A lanza Independent Woman Part 3. Block B lanza Blockbuster. Ailee lanza Invitation. Wonder Boys Open the Door. Epic High 99. Hyuna Melting, de donde podemos desprender Bubble Pop. Hyuna, para este octubre, después de que se lanzó el Gangnam Style, estaba también en una burbuja de hitazo, porque ya había pasado su regreso con Bubble Pop y estaba lanzando Melting con esta canción Ice Cream, perdón, con la colaboración de PSY. Ella colaboró con PSY y PSY colaboró con ella en ese álbum. O sea, desde ella se estaba formando lo que era P Nation ahora. P.A.P. regresa también con Stop It y Unique Unit con PLL Unique Volume. En noviembre regresa Kim Jong-kook, un super cantante que te recomiendo si no lo ubicas. Estaba en Turbo, actualmente está en, o estaba todavía, no sé si todavía esté, en un programa de variedades que, ¿cómo se llama? Running Man, no sé si todavía existe ese programa. A-Prince regresa con Hello, Roy Ji-hoon con Next Big Thing, Boyfriend con Janos, ahí ya lanzaban Janos, Fiesta con We Don't Stop, B1F4 in the Wine, Dash Out con Have Don't Have, AEX con 2MYX, Ciclón con Young Love, Kim Seung-kyu con Another Me, Junior con One and One, The Speaker con Lonely, Lee Seung-gi con Forest, TVXQ Humanoids, Young Yourself con The First College, que de ahí yo rescato la canción de Caffeine, que fue por supuesto la principal. Big Star lanza I Got The Feeling y Kara lanza Kara Collection. En diciembre ya terminamos el año, tenemos poquitos lanzamientos. De Silla con Love You, Yosuke con 5.5, Hello Venus con What Are You Doing Today y Sunny Hill con Antique Romance. Uno de los videos, mis videos favoritos, por cierto, de Sunny Hill. Hasta ahí resumimos nuestro año 2012. Tú dirás, qué poco. Pero realmente, de todas estas canciones, de todos estos álbumes, ¿conoces alguno? ¿Alguna de las canciones? ¿Ubicas alguna de ellas? Yo sé que sí. Estoy segurísima de que sí, porque... ¡qué año, señores! ¡Qué año! Vámonos entonces a arrancar con el bloque musical. Te voy a poner un buen bloque musical porque te lo mereces. Vamos a empezar con C-Clown para que los conozcas con Solo. Te voy a agregar a Dalmatian, ya te he hecho con E-Air. Te voy a agregar a... vamos a ver. A TVXQ con Catch Me, porque, o sea, no podemos dejar atrás esa canción. Quisiera agregarte también a CN Blue con Hey You. Vamos a escuchar a 4 Minutes con Volume Up. Y finalmente a Orange Caramel con Lipstick. Me encantaría ponerte más canciones, pero ¿qué crees? Se me va el tiempo y todavía tengo chisme que darte. Espero que estés disfrutando de esta emisión. Yo sé que hablo mucho, yo sé que muchas de las cosas que digo no se entienden, pero déjenme, es mi emoción. Viaja conmigo al 2012 con esta música y nada, yo regreso después de esto con un poquito más de noticias de lo más reciente. Vámonos pues a escucharlo. Recuerda que estás escuchando mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos. Oh, 너와 나 이젠 over. Love is over. It's over. 난 lover tonight. Uh-oh, 내가 잘못한 거 정말 잘 알지만 그렇다고 내 눈을 피하고 있어. 이제 난 솔로. Baby, I'm solo. 다시 너 같은 사람은 만나기 싫어. 헤어지고 싶어서. 다시 둘이서 갔었던 여행도 같이 불렀던 노래도 못해. 내 맘이 허전해. Girl, you're so soft. The music that I order. 없다면 다른 yeah. 날 불타는 밤 밤새 놀아보자고 hey. 모두 다 hey. 올라오라고 let go 움직여 move 쉴때 부근에 몸이 뜨거워 달림에 발걸음이 무거워 길어지는 밤 난 내일이 기다려 너

Sweet. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso. Te agradezco que te mantengas conmigo. Ya duró más de 2 horas esta emisión, pero espero que de igual forma te esté gustando, que te esté entreteniendo. Y no te olvides, por supuesto, que el día 25 de febrero tenemos un evento con Great Guys en el Foro San Rafael, que se encuentra en la Avenida Rivera de San Cosme, número 28, San Rafael Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Tenemos un concierto con los Great Guys el día 25 de febrero, claro que sí, allá en la Ciudad de México. No te vas a perder de este evento. Hay 3 tipos de boletos: boleto general, preferencial y boleto VIP. ¿Qué es lo que tiene o qué beneficios tiene el boleto general? Tiene obviamente la entrada al concierto. El boleto preferencial tiene la entrada al concierto, un high touch, la foto grupal y nada más. El boleto VIP Grace tiene la entrada al concierto, el high touch, foto grupal, firma de autógrafos con álbum oficial y ya, solamente. Recuerda que hay una importante promoción 2x1 en la compra de los boletos del concierto. Si compras un boleto, se te permitirá el acceso junto con un acompañante más. En la compra de un boleto VIP Grace, solo se hará la entrega de un álbum para la firma de autógrafos. Si llevas a tu acompañante, pues deberá de llevar un lugar en donde le firmen su autógrafo. Los precios del Special High Touch de Cinemex y las Polaroid no se modificarán y no aplica 2x1. Ese es otro evento que hay. El día 26 va a haber otro evento. 26 y 27 va a haber otro evento de más o menos como un High Touch, un mini concierto. No es como tal un mini concierto, es más bien como una presentación grupal. Entonces, pues bueno, si te perdiste la asistencia al concierto, pues puedes asistir a cualquiera de esos 2 eventos el 26 y 27 de febrero. Van a estar vendiendo coleccionables oficiales y pues si tú no conoces dónde puedes adquirir tus boletos, puedes irte a la página de boletopolis.com y ahí podrás encontrar las 3 fechas de las cuales estoy hablando y toda la información relacionada a este evento. Otro lugar en donde puedes adquirir tus boletos y los coleccionables oficiales, perdón, es en la tienda de Monkish Store. Ya sabes tú que se encuentra ahí en la Plaza Galerías. Claro, te puedes contactar vía Facebook a través de sus redes sociales para que tengas un poquito más de información acerca de la compra de los boletos. Toda la información se encuentra en la página de Boletopolis y en las redes sociales de KP Entertainment, que es quien está organizando este evento, para que si tú tienes alguna duda, vayas y te unas. También tienen ya un grupo donde están compartiendo toda la información relacionada a estos eventos. Great Guys viene a México con el tour We Are Not Alone. Se estarán presentando, por supuesto, el 25 de febrero, 25, 26 y 27 aquí en la Ciudad de México, y el 3 de marzo en Mérida, 3 y 4 de marzo, perdón, en Mérida. Para que, por favor, si tienes las ganas y puedes, no te los vayas a perder por nada del mundo. Ojalá y te encuentres allá con nosotros, que vamos a estar presentes, claro que sí. También estuviste escuchando en el bloque anterior las siguientes canciones: C-Clown con Solo, Dalmatian con E-Air, Evil con We Are A Bit Different, TVXQ con Catch Me, escuchaste CN Blue con Hey You, escuchaste 4 Minute con Volume Up y Orange Caramel con Lipstick. También te mostré un pequeño corto con la recomendación, un top 5, top 5, te iba a decir, top 5. de las mejores canciones de Great Guys para que ya los vayas conociendo. Te recuerdo que tenemos unas notas aquí en nuestra página acerca de los miembros, cómo puedes conocer a Great Guys, los videos musicales que han lanzado y la recomendación de su música en Spotify. Nosotros te estamos preparando para que te vayas a encontrar con ellos este 25 de febrero. Y por supuesto, no te olvides de compartirnos qué es lo que más te gusta de ellos. No sé cómo los conociste, si eres una Grace, si no, pero los vas a seguir estaneando. Si ya has tenido algún acercamiento con ellos, nosotros vamos a estar esperando que nos compartas todo esto. Y ¿cuáles han sido los videos más vistos en las últimas 24 horas? Te lo estoy hablando desde la noche del 25 de enero. La canción más vista ha sido el estreno de Pentagon con Feeling Like, que se estrenó precisamente el día lunes, si no mal recuerdo. Llevaba un total de 5.968.115 vistas. También Bam Bam, que recientemente estrenó canción con el álbum Slow Mo, tiene un total de 1.279.132 vistas, colocándolo en la segunda posición de los más vistos en las últimas 24 horas. Dripping lanzó también una canción buenísima que la escuchaste también en el programa pasado, llamada Villain o Villano, que también tiene 1.022.964 visitas. Y tenemos a BTS en cuarto lugar con Dynamite, y a Kefir con Wadada, canción tan fea que no me gusta, pero pues ahí está. Nuestro rey PSY sigue en la sexta posición con Gangnam Style, Twice con The Feels en séptima, Blackpink con Kill This Love, BTS con Border en noveno lugar, Lisa de Blackpink con su debut en solitario con la canción La Lisa en décimo, Eve con Eleven en onceavo, Blackpink Dudu con la posición número 12, BTS con Boy With Love y Permission to Dance en posición 13-14 y Blackpink con Bumbaya. Estos son los videos más vistos en las últimas 24 horas. Referente a la información de los debuts, se me estaba pasando que FNC Entertainment anunció que va a tener un nuevo grupo de chicas que salieron del programa de supervivencia Who is Princess. ¿Se dan cuenta que todos están lanzando programas de supervivencia para poder debutar nuevos grupos? Ya se perdió esa, esa escuela de fregarse a los trainees de día y de noche para poder debutarlos. Y bueno, que también los que participan en estos programas de supervivencia no es que estén tan exentos, siguen siendo trainees que no han debutado por una u otra razón. Discúlpenme. Bueno, resulta ser que este nuevo grupo de chicas que va a estar debutando bajo la firma de FNC Entertainment salieron de este programa de supervivencia Who is Princess, que fue producido por FNC y el canal de televisión japonés NTV. A partir del anuncio de este grupo se han abierto cuentas oficiales y ya se reveló que habrá 5 chicas que conformarán la agrupación. Entre ellas se encuentran Uta, Nana, Rinko, Chukino y Rin. De las 15 concursantes, 5 fueron seleccionados para este grupo y son las chicas que ya te comenté. La edad promedio de las chicas es de 14 años y pues todavía están estudiando. El nombre del grupo se llama Prequel, o es Prequel, que significa princesas que están aquí para matar el escenario. El debut todavía no tiene una fecha exacta, pero ya se confirmó que va a ser en el transcurso de este año. Noticias tristes, y es que el programa pasado pues te informé acerca del regreso de los tesoritos, de los Treasure, el 15 de febrero. Sin embargo, el día de ayer YG Entertainment compartió, aparte de la información acerca del primer mini álbum que íbamos a tener como canción principal, a Jikjin, y también que Yoshi junto con Jun de Icon pues dieron positivo a COVID-19. Jun ya había dado negativo a la prueba, sin embargo, pues ustedes sabrán, si no saben, pues aquí te lo estoy informando, que Jason y DK de Icon pues fueron diagnosticados como casos positivos. Después de que salió esta información, YG también confirmaría que Jun pues había dado positivo, tuvo síntomas leves. Y posteriormente Yoshi también empezó con los síntomas, le hicieron la prueba de PCR y dio positivo el día de ayer. Lo van a meter a cuarentena junto con los demás chicos de Icon. Y también ha comentado Wei que el resto de los miembros de Icon y que los miembros de Treasure todos han recibido ya la vacunación completa y por lo tanto pues el sábado leve. De igual forma, Lee Seung Hoon de Winner también dio positivo a COVID-19. Esto después de toda esa gran noticia de que varias personas del staff dieron como positivo. Resulta ser que este niño parece ser que se encontró con alguien que estaba relacionado con un cuadro positivo. Se hizo la prueba, le dio negativa, se la volvió a hacer, le dio negativa y a la tercera, como dicen, de la vencida, le salió ya positiva la prueba. Y pues nada, también ya se encuentra vacunado. Parece ser que él es asintomático, así es que pues no tiene como que la mayor preocupación. De otro chico del que nos enteramos que se infectó de COVID fue Eric de The Voice también. Eric también tuvo relación con una persona que del staff, perdón, que también dio positivo. Todos los chicos de The Voice, creo que hasta el momento todavía, espero que no haya cambiado la noticia para hoy en la mañana, todos los dieron negativo, solamente Eric dio positivo junto con algunas personas de ahí del staff. Sí tuvo síntomas. Y a raíz de esto, pues la agencia decidió no mandar a los chicos a la premia de los Gaon Chart Music Awards que vamos a tener el día de mañana, el 27 de enero. Por otro lado, los chicos de Wei, Kim Han, Yeonha y Seokhwa también dieron positivo a COVID. El resto de los chicos han estado esperando resultados, todavía no se nos ha confirmado si sí ya confirmaron o no. Ojalá para hoy miércoles en la mañana pues tú ya tengas esa información. Johan y Junso fueron contagiados anteriormente, pero pues los quieren o los quisieron también examinar para saber si no están absentos después de haber convivido con sus acompañantes de agrupación. Hay muchos casos similares. Yo no sé si ustedes están al pendiente de las noticias, pero se dice que para ahora, para el mes de febrero, va a ser como el pico más alto de contagios. Y posterior a ello, no para todos los países, porque pues no todos entraron en la misma etapa a los contagios, ya va a haber un deceso. Obviamente pues aquí en México todavía estamos en lo más alto. Si tú has checado las cifras de contagios diarios, este pasado sábado y domingo, lunes, fueron los tres días los tres fines de semana con mayores contagios desde que se anunció esta nueva variante. Así es que hay que tener muchísimo cuidado porque la cosa no va a acabar pronto. Se habla en general de una bajada de contagios a partir del mes de marzo a nivel mundial, pero como te digo, no es nada seguro porque no en todos los lugares, no en todas las ciudades se dio de la misma forma, no entró de la misma forma, no se tuvieron las mismas reacciones por parte de las personas, de la ciudadanía y del gobierno, no se tuvo el mismo cuidado. Entonces pues iba a haber todavía muchos cambios y hay que cuidarse demasiado. Así es que no bajes la guardia, sigue utilizando tu mascarilla, sigue lavándote las manos y evita tener contacto muy cercano con otras personas. El programa ya nos duró bastante, gente, ya nos duró bastante tiempo. Entonces, pues me gustaría dejarte con las últimas canciones. Es que hay muchas, la verdad es que, miren, quería hacer esto, quería someterlo a votación, pero dije, es muy pronto para decirles, voten, eligen una canción. La verdad es que fue muy difícil para mí elegir los bloques musicales que ya escuchaste, pero bueno, yo creo que todas las canciones son buenas. O sea, ya después de haber escuchado el programa, no me vas a negar que todas las canciones son realmente icónicas, que no hay ninguna que escuches y digas no la conozco. Por más nuevo que seas en el K-pop, va a haber alguna canción que escuches, que ya hayas escuchado anteriormente, que hayas llegado a ella por pura suerte y digas, sí lo ubico. ¿Ok? Entonces te voy a dejar con un bloque final y largo musical con algunas de las mejores canciones que yo considero que debes de seguir escuchando. Algunas de ellas ya te hablé, algunas otras posiblemente no las has escuchado, y de hecho también busqué que en los bloques musicales escucharas las canciones como menos identificables o que menos identificas, para que también no pasen desapercibidas. Porque en el caso de grupos como Evil, que eran muy buenos grupos, o el caso de Dalmatian o Cyclone, son grupos que casi nadie identifica, pero que lanzaron en su momento buenas canciones. Me faltó agregarte Cross Genie también, fue uno de los grupos masculinos que me gustaba más. Estaba Sia, CIA, que por cierto van a estar regresando también en este año 2022. Tienen regreso también por aniversario, para que estés al pendiente. Ya en sus redes sociales se actualizaron acerca de este comeback. No sé si van a regresar para febrero o ahorita para finales de enero. Así es que hay que estar al pendiente de la información que nos puedan compartir para saber cómo, cuándo, con qué y a qué hora salen por el pan, por supuesto. hay mucha polémica todavía referente a los programas de variedades que se nos vienen. Ya también nos dieron la información acerca de Taeyeon. Taeyeon va a estar siendo la MC principal de la nueva temporada de Kingdom. Vamos a ver cómo nos dan esta temporada. Este programa de Kingdom y Kingdom nos ha dado mucho material. Ha explotado a los grupos de chicos y chicas lo máximo. Y me ha gustado. Digo, no lo he visto, cortos, no lo he visto en su totalidad, pero sí he escuchado la música que ha salido de esos programas y me encanta. Entonces vamos a ver con qué nos van a salir en esta nueva temporada de Kingdom. Y pues nada más. En fin. Ya. Olvidaba comentarte esto. No sé si checaste también las publicaciones que compartimos en nuestra página de redes sociales, en Facebook principalmente, porque en el transcurso de la semana Christian Burgos subió un video, una entrevista que hizo a Momoland, ahora que ya lanzaron su canción Yummy Yummy Love. La entrevista no dura mucho, creo que dura 30 minutos. Digo, no estoy segura porque pues cuando la escuché no le puse así como que mucha atención al tiempo que se llevó la entrevista. Pero la puedes encontrar en YouTube. Igual, si no logras encontrarla, pues bueno, te puedes ir a nuestra página. Ahí te coloqué el enlace para que no te la vayas a perder. Porque, pues Christian, dejando de lado lo típico que siempre vemos, pues aprovechó a platicar bien con las niñas, a sacarle algunas cuantas cositas y enseñarlos, claro que sí, un poquito de español. Se subió a través del canal KBS World Spanish y platicaron acerca de su última colaboración junto a Nati Natasha. Vete a verlo, es Christian Burgos junto con Momoland. Bien, ahora sí me voy, ya hablé demasiado. Cuídense mucho, les agradezco que me hayan acompañado. Recuerden que la playlist se encuentra en el chat de pedidos. También la van a encontrar en la parte de abajo de la página. Ya se las agregué. Van a encontrar un video recomendación. El video que también les comentaba de dónde salió esto del viaje al 2012. Para que por favor chequen bien todas esas secciones, porque se las voy a tratar de modificar cada semana que tengamos una emisión diferente, para que no se queden solamente con el programa y tengan más contenido que ver mientras están escuchándonos aquí en la radio. Me despido, cuídense mucho, Buen ombligo de semana. No se olviden de seguir escuchando la programación de Station. Y pues nada, nos vemos en la siguiente emisión el próximo miércoles a las 6 de la mañana. Y aguas, porque ahora sí, en marzo se nos vienen especiales y conciertos. Esténse atentos por la información. Les adelanto que vamos a empezar la primera semana con Pentagon, con Jesse. ¿Quién más era? Pentagon, Jesse. No me acuerdo si es Henry Lau también. Y Yuki's en concierto. Vámonos pues entonces a escuchar el último bloque. Les agradezco mucho. Cuídense. Charito. Bye bye. Don't. Yeah, baby girl. Yeah, baby girl. I don't know if this is love, but I just cannot get my eyes off of you. And just want you to know, want you to know how I really feel inside. 'Cause you made me go roddy daddy. Check this out. Believe, believe, 나 너를 믿어. Believe, believe, 알아줘 내 진심이 내 마음이 커지시. 맞네. 전부 내 문제. 널 위해 내가 다 재미없잖아. 좀더 높게 세계 라라라라라 위에서 바로 견뎌낸 차갑게 따게 되는 것 좀 더 버텨 버텨 라라라라라 내 사람아 사람아 날 좀 믿어줘 나 들려 wake up 수면 위로 긴 시간 내 속이 버텨 나다워줘 You can upgrade 포기하지 내 마음 이제부터가 진짜 나나나나나 누구나 한 번쯤 다 겪어보는 것뿐 We face, we lose, do we 두려워하지 마라 내 사람아 사람아 난 더 강해졌어 드디어 우리 time for romance 더 멋진 꿈을 향해 또 날아가겠어 다시 수만큼 해봐 숨이 차게 달려와 멋지게 끝낸 그대 Have a good time 오늘만큼 party time Party time 가슴이 어둠지는 승리를 맛봐 이제는 Have a good time 누가 그댈 맡겠나 Sexy free and single 난 좀 괜찮은 남자 Sexy free and single 난 좀 대단한 남자 nothing bad 넌 내게 한도 없는 credit card처럼 내 아낌없이 넘어가 이런 느낌 나쁘잖아 girl 한 큐에 네 안에 들어갈게 너도 모르게 내가 자꾸만 생각날 거야 꿈속에서 만나 I'm waiting for you 아직 난 사랑을 잘 몰라 네 앞에 설 때마다 강하게 밀려오는 파도를 느꼈어 내 마음속 한 구석까지도 깊이 적셔 잡아봐 구름 다 빛이 아름다운 밤이야 yeah. 나부터 하늘을 걸어봐 I know 너만이 나를 설레게 해 I'm out of control I know nobody 아무도 널 대신할 수 없어 날 미치게 해 I just wanna Driving 숨겨도 twinkle 어쩌나 눈에 확 띄잖아 매일에 쌓여 있어도 나는 twinkle 티가 나 딴 사람들도 다 빛나는 나를 좋아해 끝까지 경계해야 해 보석으로

Now I feel good.